Programa que suena en varias radios de la provincia, entre ellas en Radio Kermés, todos los mediodías de miércoles. Bueno, Cristian, contanos qué está pasando en el oeste en pleno enero. Bueno, la buena noticia es que llovió el día de ayer, había dos focos activos aquí en el oeste pampeano y la lluvia apagaron esos focos. Uno de ellos estaba en la zona de Jawel del Monte y otro en la zona de La Pastoril. Aquí en la zona de Jawel del Monte se quemaron unas colmenas y hemos publicado en Infobuella un video de las colmenas alcanzadas por el fuego. Estamos hablando de Monte de Caldén y está muy seco por acá, entonces eso hizo que las llamas en poco tiempo destruyeran, quemaran no solo el Monte de Caldén, sino también alcanzaran en este caso las colmenas. Por suerte llovió y ambos focos se extinguieron y esa es la buena noticia. Algo que ocurrió en el oeste y llamó mucho la atención tiene que ver con un choque frontal en el medio del monte, el medio del campo, no del monte, en el medio del campo. Estamos sí. Hablando de un choque que ocurrió el día martes. Insólito, ¿no? En la Pastoril ahí. Sí. Vi algunas fotos ahí, dos camionetas enfrentadas en medio de la nada. Porque es así. En medio de la nada, estamos hablando en La Pastoril, donde es zona de médanos, mucho olivo, no hay caldenes, no hay monte de caldena allí, la visibilidad es amplia en el horizonte, si uno puede ver, pero el hecho de que haya médanos, lo que ocurrió en este caso, que ambas camionetas, estamos hablando de una F-100 y una Renault Alaskan, se toparon, se encontraron en lo alto de la loma. Y es muy probable, por lo menos es lo que dicen las fuentes policiales, que ambas camionetas, para poder llegar a la loma, teniendo en cuenta que es médano, aceleraron la velocidad y se toparon arriba sin advertir. Estamos hablando de un camino de huella de una sola mano, entonces no les quedó otra que toparse y fue muy brusco el choque. ¡Qué puntería! Miro la foto que está publicada en Infobuella y la verdad es que parece... Te diría hasta la tapa, ya sé que no se usa más este término, pero antes cuando alquilabas el VHS era la tapa de una serie, de una película. Dos camionetas así enfrentadas, parece eso, de película. Sí, sí, impresionante, no hay nada, por eso es terreno absolutamente llano, o bueno, no, con las hondonadas que vos decís de los médanos, pero en medio de la nada, insólito. Y hubo heridos de importancia porque había ocho personas que protagonizaron el siniestro, todas de Victorica. Ocho personas, de las cuales cinco eran menores y sí, heridos, fueron trasladados al hospital Luisa Pedemonte de Pistarini y después de unas horas recuperaron el alta médica. Esto ocurrió a 40 kilómetros de la ruta 10, 40 kilómetros hacia adentro de un campo. Y fue advertido por personal de defensa civil que estaba monitoreando estos fuegos, de los cuales hacía mención apenas arrancamos la salida. Fueron trasladados desde este lugar hasta la cinta asfáltica, hasta la ruta 10, y desde allí al hospital de Victorica, donde recibieron atención médica. Las camionetas totalmente destruidas en la parte frontal, ambas camionetas. Uh-huh. Ocurrió el martes y por suerte las personas que estaban heridas ya recuperaron el alta médica y están mejor. Bien, bueno, Cristian, buenísimo retomar el contacto. Y comentábamos recién y la licitación del hospital de Santa Isabel, que también es para la zona, por supuesto, una buena noticia y que esperemos avance en el ritmo que está previsto. También vemos que es una de las noticias destacadas en el portal. Así es. Y por último, Juan Pablo, te digo que me imagino que desde Radio Kermés vamos a continuar, como lo hemos hecho siempre, con la cobertura en red de las próximas elecciones, y así también estaremos desde Infohuella. Con respecto a eso, te cuento que ya tengo resultados en el oeste. ¿Cuál tenés? A ver. En el departamento Loventué hay dos intendentes, un intendente y una intendenta, que continuarán su mandato, que ya ganaron, que van por su quinto mandato ambos. Sin rivales. Estoy hablando de Hugo Martínez en Loventuel y de Mónica Valor en lo antoro. Del peronismo, ¿no? Justicialista pampeano y no tienen oposición. Mira vos, o sea que hay por lo menos cuatro intendentes, en realidad tres intendentes y una intendenta que no, que ya estarían, serían virtualmente reelectos, porque a los que estás mencionando hay que sumarle los casos de Pascual Fernández en Uriburu y Manuel Feito en Lonquimay, que están en las mismas condiciones. Así es, en este caso van tanto Martínez como Mónica Valor por su quinto mandato. Muy bien, bueno, buen dato, Cristian. Y el otro dato es que Hugo Martínez, de los cuatro periodos que ya ganó como intendente, en ninguno de estos de estas elecciones tuvo oposición. En el caso de Mónica Valor, en las últimas dos elecciones, desde 2015 a 2023, no tuvo oposición. Muy bien. Cristian Acuña, gracias. Si querés agregar algo más, por supuesto que está abierto el micrófono, y si no, nos reencontramos cuando dispongas. Así es, nos reencontramos la próxima semana y el próximo miércoles. Dale, muchas gracias. Abrazo. Un abrazo le mandamos a Cristian Acuña, que desde el oeste pampeano, desde Victorica más específicamente, nos pone al tanto de lo que ocurre en esa región de La Pampa. Y si lo quieren seguir diariamente o incluso minuto a minuto, métanse en el portal Infohuella. 2023, 10 años de Radio Kermés.